Sembrar TikToks, pero yeah, Mr. Link chegamos. Então para blaster, para blaster, turno, para. Yeah. Lucha, ¿eh? Listas, ¿verdad? Listas.